en los congresos, en las cámaras, pues también hay muy buena voluntad, pero pues no le meten lana tampoco a los presupuestos. Y eso es lo que sí pedimos ahora precisamente que se está por presentar el presupuesto de egresos de la Federación el 8 de septiembre, pues que se tomen en cuenta de manera muy importante este tema para con acciones determinadas, focalizadas, poder inyectar recursos, y en la medida que veamos resultados vamos a avanzar más. Y la verdad es que se ha dicho mucho y se hace poco. Es un tema que nos ha agarrado cada vez más, con más fuerza, con más ímpetu, y no sabemos reaccionar y no tenemos los medios para reaccionar. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado. Eso es lo que yo siento, veo, y lo vemos cada vez que se presenta un fenómeno natural, que cada vez son más despiadados, son más feroces, y las consecuencias ahí están. Sí, yo veo que, por ejemplo, la CONAGUA poco ha hecho también en esto, por eso yo celebro que sea Enrique Alfaro el coordinador de esta comisión, porque es un agente, es un hombre muy entrón, muy echado para adelante, con carácter, y eso va a ayudar mucho a que sucedan cosas, que no se quede en el rollo o en el discurso, sino que realmente, y me gustó cómo está planteado, pues que sea una agenda focalizada, porque son muchísimos los temas. Podemos hablar de rellenos sanitarios, que estamos por los suelos en muchas partes, y podemos hablar pues de lo que está haciendo en el terreno de fomentar el uso de bicicletas y todo eso, que también ha avanzado, pero también hay muchas resistencias en las mismas comunidades, en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque a la gente no le gusta, a veces se habla de cambios, pero a la hora en que se dan las acciones o las decisiones de políticas públicas, pues empiezan a brincar luego las reacciones, y eso a veces complica las cosas en que no se hagan. ¿Por qué? Pues porque falta la decisión precisamente de llevarlo a cabo. El hecho de que se esté instalando esta comisión habla de la importancia que tiene, y que estén aquí todos, porque a todos nos interesa este tema, pero la cosa es que es el que sigue y el que falta. Entonces creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar, porque luego hay tanto que se dice, hay muchos acuerdos internacionales, todos los leemos, los vemos, pero ¿qué pasa aquí? Lo que nos interesa es México, y es nuestro país, y es que estamos avanzando, y realmente pues vemos que estamos caminando muy lentamente ahorita. Por lo menos es lo que es mi percepción y es mi realidad, y es lo que se siente.